Buenas noches para todos, mi nombre es Marcelo, voy a acompañarlos un poco en el viaje con algo de música. Buenas noches. Marcelo, hoy tenemos como invitado a Marcelo Colman. Luis Marcelo Colman. Acá en el séptimo programa de Proyecto Urbano. Bueno, Marcelo, vamos a pasar a las preguntas, a las más incómodas. Bien. Las más incómodas primero y después chiviamos, ¿está? Okay. ¿Por qué y cuándo empezaste con el arte callejero? Bueno, antes que nada, buenas noches para todos. Buenas noches a ustedes, buenas noches al público que está escuchando. Bueno, empecé en el arte callejero hace muchos años, inicialmente vendiendo. Vendiendo, yo estaba internado en Remar. Bueno, viene el caso también, nombrado, problemas de adicciones viejos que tuve. Tuve 14 años, bastante complicado en el consumo de droga. Y como forma de solventar mis gastos, después de salir de un centro de rehabilitación, comencé a subir al ómnibus con caramelos de Mili Huaco. Estuve en todos los rubros. Hasta llegué hasta con estampita y todo. Lo busqué por todos lados. Después surgió una guitarra que me habían regalado ahí y fue como comencé. ¿En qué año? Me tiré. Sufro de amnesia y otras cosas que no me acuerdo. Baches que me ha dejado ese problema que nombraba recién de adicción es ese. No recuerdo bien, pero hace mucho. Sí. Hace muchos años. No recuerdo bien los años, ¿verdad? En 2008 te conocí con Matías. Mucho Matías. Antes, claro, sí, eso surge después, cuando, bueno, a raíz de ese problema no solucionado, con la adicción, me había quedado sin instrumentos, y hice una sociedad con un compañero que tenía la guitarra, y salimos al ómnibus. Me acuerdo que en ese momento él ganaba 65 pesos en la tarde en la farmacia. Y digo, bueno, vamos al ómnibus, vos tenés la guitarra, hacemos algo ahí, practicamos un par de temas, que fue con el que robamos mucha plata, el mundo entero. El mundo entero, me acuerdo. El mundo entero y Tu calor, de Estopa, ¿no? Dos canciones que hacíamos con él. Y Matías quedó re contento, volvió a la casa, se llevó casi, no sé, no sé cuánta plata habíamos hecho en aquel tiempo, pero como unos 700 pesos cada uno, una cosa así. Era, en aquel tiempo era mucho. Era muy claro, era buena. Era jornal medio, digamos. Claro, claro. Y, pero date cuenta, estaba toda la tarde en una farmacia haciendo cadetería por 65 pesos. ¿No? Y volvió con esa plata a la casa, me voy a quedar el otro día. Si no salgo, me pegaba. No, y sí. Y ahí surgió una amistad con él también. Tuvimos muchos años trabajando. Tuvimos la. Bueno, me acuerdo que tuvimos un programa en el casting de la tele con él. ¿Sí? Sí, aquel que conducía Maxi de la Cruz y Omis Castro. El formato del casting de la tele era argentino. Y eso nos llevó a que sin saber. Nos llamaron y de la noche a la mañana estamos viajando allá desde el sur, Argentina, a grabar allá. Ah, mirá qué bueno. Grabamos allá en el estudio aquel, el estudio mayor, allá del sur. ¿Qué, cómo te recordás cómo fue ese el primer bondi cantando? Sí, no, cantando no fue, pero sí, recuerdo el primer bondi que me temblaban las rodillas porque no era... Claro, está la presión esa que tiene un 34 miradas promedio mirándote, a ver qué va a hacer. Y como toda expectativa, digo, que se genera, la gente siempre espera el error. Y uno sabe que la gente siempre va a esperar el error. Y el error no puede estar. Entonces, ya sea lo que hables, lo que vendas o lo que fuera. ¿No? Siempre tenés que tratar de no equivocarte. Y la gente, sobre todo en el ómnibus, que es un público obligado, ¿no? Entre comillas, porque no sube a escuchar, no sube a comprar, no sube a nada de eso. ¿No? Sos vos el que tenés que subir y lidiar con la condición de gente cansada, claro, que viene con la cabeza en otro lado, probablemente un hospital, probablemente otra cosa, y me temblaba las rodillas. ¿Sí? Me dio, sí, claro, no fue fácil, no fue, no, para nada. ¿Ahora? Hasta el día de hoy, sí. Este, de hecho, me pasó acá también, ahora, pero te juega a favor eso. Sí, ese me parece que sí, ¿no? En cada escenario, cada lugar que hacés, yo siempre me puse muy nervioso. Este, porque canalizarlo, ¿no? Claro, yo soy una persona muy, ustedes me conocen hace muchos años también, este, tengo una amistad con ustedes y saben que es parte de mi carácter y todo, mi forma de ser es ese nerviosismo que tengo, ¿viste? Que me ha jugado a favor muchas veces y muchas veces en contra, ¿no? Este, claro, con el tiempo uno aprende a pensar un poco más, bajar la pelota y tratar de canalizar un poco más las energías, porque si no, este, sería un caos mi vida, ¿no? Pero tengo, sí, me cuesta hasta el día de hoy, pero lo he logrado canalizar y me ha jugado a favor muchas veces también. Sí. ¿Y cómo ha sido este tiempo? ¿Cómo, no? Vos me hablabas de botar ese problema que tuviste, ¿cómo ha sido? ¿De elecciones? Sí. ¿Cómo ha sido el tiempo? ¿Cómo te has... ¿Cómo has canalizado con el ómnibus, con la parte artística, con...? Bueno, el ómnibus me encanta a mí. Eso ya lo saben ustedes también, digo, que me conoce. Y es, lógicamente acá la gente que está escuchando no, seguramente no. A mí me encanta. Hay muchos que lo tienen como opción de vida. Yo lo tengo como elección de vida. A mí me gusta por muchas cosas. Hago lo que me gusta. Amo la música, ha sido mi cable a tierra. Este, bueno, este, para que estoy enfocando, porque si no se me va. Tranqui. Claro, sí, claro. Este, claro, yo lo tiro a. ¿Te ha servido como para una estabilidad? Para... ¿Ha servido? No, yo creo que ha sido lo único que me ha servido. Sí. Eso y creer en Dios, yo creo en Dios. Sí. Totalmente, digamos que a través de la música, digamos, pudiste encontrar tu enfoque en sí, la vida, digamos. Sí, llenar ese vacío. Totalmente. Y aprender mucho, aprendí mucho. Porque, yo qué sé, me ha llevado a muchos lados la música y tal vez no me ha llevado tanto como hubiera podido llegar si no fuera por la adicción. Perdí muchas oportunidades, dejé pasar muchas cosas también. Igual... La gente tiene conceptos de éxito que yo no manejo, ¿no? Yo soy una persona exitosa. Totalmente. Dejé un consumo de droga. Sí. Este, de ahí para adelante, partiendo de esa base, digo. Sí. Yo me considero... Estás acá, estás vivo, estás sí, acá, sí, podría, sí. Hiciste, capaz que hiciste todo totalmente, lo posible para... Totalmente, y sé lo que costó. Final, pero... Estuve en un desierto 14 años, solo. y salí solo y bueno, como te digo, creo en Dios, y con la ayuda de Dios y la música que fue mi cable a tierra, ¿no? Y también mi sustento económico, porque cubre todas las áreas, tengo la libertad de tiempo, ¿no? Cuando vas creciendo vas entendiendo que la vida es muy corta para hacer otra cosa que no sea lo que te gusta. Totalmente. ¿No? El humano aprende a vivir cuando está de salida. Sí, es verdad. ¿Entendés? Entonces, basado en eso, ya está, no hay más nada. Yo voy, salgo cuando quiero, no tengo horario, no tengo un patrón. Soy monotributista, si bien por diferentes motivos ahora estamos todos con eso en pausa por la situación económica que nos atañe a todos, ustedes también, lógicamente. Sí, sí, no somos muchos los que tomamos con esta seriedad también nuestro trabajo. Totalmente. Pero sí marcamos una diferencia para servir de ejemplo a otro, marcando un camino como a través del ejemplo. Totalmente. Es mejor hacer que decir. Claro. La mejor siempre, forma de decir es hacer. Lo más fácil es decir. Sí, sí. Pero hacer es. Y ha sido mi sustento todo esto, ¿no? Yo, el ómnibus, tengo muchos amigos, por suerte, músicos y choferes y guardas y de los otros que están ahí también, pero son parte del crecimiento, sí, también, ¿no? También. Obvio. Que tienen que estar. Y bueno, lo tocabas hace un momentito. ¿Cómo te cambió la pandemia? Sí. Sí, la economía. Todo, sí. A ver, yo necesito de la ciudad. Soy un bichito de ciudad. De alguna manera. Mi señora sabe que bueno, que cuando yo no salgo necesito salir porque estoy encerrado acá. Si bien me pongo a hacer manualidades y busco siempre hay alguna cosa para hacer. Soy una persona sociable. Soy sociable, pero me gusta el salir, recorrer el centro, andar, voy, el ómnibus, necesito. Por lo que decía anteriormente, me gusta lo que hago. Me gusta subir al ómnibus, me gusta tratar con la gente. Con todo lo que eso implica también, ¿no? Con sus pros y sus contras. Porque también, digo, hay una cosa que todos sabemos dentro de esto que sufrimos más rechazo en un día probablemente que lo que mucha gente vaya a sufrir en toda la vida. ¿Entendés? Sí. Es verdad. Es así. Sí, es verdad. Entonces, pero tiene cosas lindas, tiene muchas cosas lindas que ustedes seguramente también conocen, que ha llevado a que esto sea una opción de vida para mí. Una opción. Si bien es parte una de mi economía. Opción y elección. Opción y elección. Una elección de vida, perdón, corrijo, sí. Perdón, corrijo. Tenés razón, Gaby, corrijo. Una opción y elección. A mí me encanta lo que hago, yo creo que nunca dejaría de hacer lo que hago. Subiría al ómnibus mientras pueda. Me gusta el trato con la gente, ir hablando con el compañero, con el chofer, el tiempo, todo lo que llegar a una parada, conversar con usted o con cualquier otro compañero. Me encanta todo eso. Hay mucha gente que yo de repente me la encuentro por el centro y veo que no está ni ahí, que está deseando encontrar, entre comillas, un trabajo. Lo entre comillas porque mucha gente que me ha preguntado, che, ¿no trabajás? No, canto en el ómnibus, está así, pero ¿trabajar? ¿Y de qué vivís? Claro, no, yo soy músico, a mí no me gusta el trabajo. No, claro, pero yo creo que ha cambiado también la forma de verlo, ¿no? Este país y venía muy claro. Y dentro del arte, ¿sentís que hay, que cuando te subís a cantar dejás que la gente recibe eso que estás dando? Bueno, eso es muy relativo. He tenido ómnibus. A mí una cosa que me encanta, que me ha pasado bastantes veces y me gusta, es cuando logro hacer llorar a alguien. Alguien se emociona. Porque eso es muy difícil. Sí. Es muy fácil adquirir técnica. Es fácil entre comillas, ¿no? Para el que hace años que está en esto. Hay que dedicarse, requiere ensayo y una cantidad de cosas. Es más fácil adquirir técnica vocal y perfeccionar y pulir una canción hasta que salga bien que interpretarla. Interpretar es otra cosa diferente, que ustedes como músicos también saben cuál es la diferencia y que de repente ahora la planteo porque la gente que está escuchando no sabe. El nivel de interpretación pasa por otro lado, pasa por una parte más actoral, más de sentir, que hay que sentir. Para transmitir. Cuando uno está cantando, tiene que pensar en la letra y sentirla. Llevarla adentro, la letra. No sé si me explico, soy gráfico. Porque he visto gente de esa manera, como ustedes también, con una buena técnica vocal y que canta precioso, pero no me mueve un pelo. Sin embargo, he visto pibes que tienen menos caudal de voz, que saben tres notas la guitarra, y me han erizado la piel. Eso porque proviene de la interpretación de la persona, claro, de la capacidad interpretativa, lo que deja el que está escuchando. Claro, esa persona para mí logró el éxito, la que logra hacer eso. Sí, ahí tocaste el cielo con las manos, no cuando grabaste un disco con autotune, ¿me entendés? Sí, sí, por eso. Es verdad, se tenía que decir. Claro, por eso. Claro, o sea, por eso. Yo trato de no ser, si bien fui muy frontal, digo, trato de no ser tan violento a la hora de presentarme en el bond y demás. Antes lo era, por mi carácter también, ¿no? Pero, yo qué sé, la gente escucha lo que quiere. Yo hago lo que quiero y hago lo que me gusta, lo hago con el corazón, con sentimiento, me gusta hacerlo bien, ¿no? Y bueno, si aquel que está del otro lado lo sabe recibir, sí, o lo quiere recibir o le suma, genial, porque ese es el galardón. Claro. Ese es el galardón. Que a veces en el pasaje de un ómnibus cuesta también separar un poco una cosa de otra, que con el tiempo lo vas aprendiendo, porque siempre tenés también en el bondi aquel que trata de ser despectivo con lo que hace, porque te puede gustar o no, pero digo, ya sabemos todo cómo es el ómnibus, escribimos un libro, ¿no? Sí, totalmente. Tenemos, claro. Esa frase se ha quedado. Sí. No, de hecho, hay un chofer de esto que dicen muchos compañeros en CUCSA, que es una empresa aparte, la Inter de CUCSA. Ajá. Sí. Que dicen, ¿no? Se dice, es una empresa aparte. Sí. La Inter de CUCSA dice que había un chofer que yo no conozco que habría escrito un libro. Sí, en base a los años que tuvo como chofer. Me gustaría algún día poder saber quién es o leer algo, sí, para ver desde su perspectiva de chofer. Claro. Que probablemente no vaya a ser la misma perspectiva que la nuestra. O que la de un pasajero. Claro. Sí, ¿no? por supuesto. Pero. Sí, claro. Acá, digamos que. Como cada músico lo ve distinto, también capaz que cada chofer lo ve distinto también, ¿no? Claro. Hay algunos que... Todos tenemos una perspectiva diferente de la vida. Sí. Donde yo veo un 6, vos ves un 9. Sí, decía uno. Es así. Totalmente. Todos de alguna manera tenemos una perspectiva. Nos movemos en sociedad. Tratamos de ser empáticos con el que está al lado, ¿no? Compañero, pero entendemos también que el mundo se trata de que hay de todo. Sí. Y de que no va a cambiar por más de que vos te enojes, va a seguir habiendo. Lo único que vas a adquirir con el tiempo es aliviar con personas que son malas, agradecer la llegada de personas buenas. Totalmente. Y ese tipo de cosas. Pero. Sí, apreciar también a esas personas que claro, te dejan algo más que una moneda. Nosotros sabemos que casi el 90% de los choferes nos llevan hoy por hoy. Sí. Amparados en la normativa, ¿no? Que nos respalda, la 34.905, que habilita la venta y el arte en el transporte en Uruguay, reglamentada a partir del 2018, en el 1 de agosto del 2018. Se reglamenta. ¿No? A partir de ese reglamento aprobada y debatida en el año 2013. De diciembre del 2013. Exactamente. Que eso llevó un trabajo. Claro, llevó un proceso. Y el proceso no ha terminado, me parece. No ha terminado. Muchos compañeros de plataforma que no entienden que tenemos el derecho a trabajar. Claro, sí. Que lo hemos discutido muchas veces. Y vos, fuera del micrófono. Claro, sí, lógicamente que sí. Yo soy una persona que siempre lucho por lo que considero que es justo. Y me he visto muchas veces solo lidiando con un escarbadiente, con ese tipo de cosas, pero. Sí, es una cosa que nos atañe a todos. Y hay compañeros que tienen menos posibilidad de subir hoy en día que yo. Y me sigue molestando. Sí. Porque a mí me llevan una cantidad porque ya me conocen de hace años y demás. Y tampoco sigue siendo justo. Y no me voy a quedar en esa conformidad de decir, no, está bien, porque ahora yo sí subo al 90% que me interesa si aquel le sigo al 70%. ¿Entendés? Porque sería egoísta. Totalmente. ¿Entendés? Sí. Y más allá de que haya logrado... Esa, entre comillas, amistad con muchos choferes que tengo, me sigue pareciendo injusto que haya compañeros que no puedan subir, pero también parece injusto que haya compañeros que se queden durmiendo mientras uno pierde 3-4 bondi en reclamar en una aplicación a la intendencia por un derecho que tenemos todos, el otro no lo haga para no perder el siguiente bondi, diciendo que vos estás batallando por un derecho que es para el otro, si se quiere. Sí, sí, no ven eso todos. Muchos, ¿no? Pero me parece que también te ganaste ese lugar porque demostraste una seriedad. Sí, también, sí, no, sí. Sí. Es decir, cuando... Digo, mucho se ganó con la salida de la tarjeta, ¿no? Mucho de eso se ganó con la salida de la tarjeta, ¿no? Cuando la tarjeta salió, se ganó un espacio. Claro. Se ganaron un montón de coches que no los sí, tenían. Sí. Pero también me parece que en el correr, estamos hablando del 2018, estamos en 2021... Claro. Sí, en el 2021, ¿verdad? Sí. Estaba claro. Perfecto. Bueno. Y como que se ha llevado, también han visto los choferes que hay una reciprocidad, es decir, se ha tomado como un trabajo. Sí, totalmente. Hay choferes que siempre lo vieron de esa manera. Sí, sí. Por supuesto. Hay choferes. Hay muchos que te han visto en tu vida pasada, como vos contabas recién. Claro, claro. Cambio. Yo igual, yo igual la conducta siempre traté de mantenerla. Sí, no, sí. A mí nunca me viste arriba de un ómnibus. Borracho, ni el, con el estado de algo, o sea, yo... No, ni sucio. Dentro de todo, mantenía una conducta. Que lógicamente no era la adecuada, ni para mí, ni para nadie, la gente te trata como te ve. Sí, claro. Pero, sí, eso ha cambiado mucho. Después de la aparición de la normativa... Se ha reivindicado mucho el derecho del artista, del vendedor también. Se ha volcado mucha gente últimamente a los ómnibus con el tema de la pandemia, por el desempleo y demás. Sí, se ha dado como a modo de salida a esta emergencia económica por la que estamos atravesando todos, ¿no? Sí. Digo, muchos han recurrido. Y bueno, sí, yo lo veo bien. Pienso que en este momento no se debería encaminar esto con la exigencia de ningún monotributo ni nada por el estilo, porque no es el momento. Estas puertas tienen que estar abiertas para que aquel que no tiene un sustento pueda recurrir al bondi. Pero sí pienso que tenemos la obligación... De mantenerlo como un trabajo serio. La obligación para con nosotros, porque alguien decía, no es lo que hagas con tu tiempo, sino a quién perjudicás en el proceso. Tenemos la obligación... por la persona que tenemos al lado también, de mantener la conducta con lo que hacemos. Claro. La higiene básica, ¿no? Antes que nada, el léxico, la forma de hablar a la gente, de cómo referirse. La gente no tiene obligación de nada. Como dije que hoy cuando, más atrás, digo, es público obligado. Sí. La gente sube en pos de otra cosa. Trabajo, ponerle que estudio, no sé, alguno. Médico, ir a vacunarse o alguna cosa, no sube la gente a escuchar. Claro, a escuchar. No sube. Oyente cautivo, dijo. Claro, no tienen la obligación de nada. Bienvenido si lográs llegarle a esas personas y de algún momento se suman a tu viaje, pero digo, no. Partiendo de ahí, la gente no tiene la obligación de nada. Y yo pienso que la higiene y el respeto es fundamental. Eso es lo que no debe faltar nunca. Por ahora, ¿no? Yendo al hecho de que no debería dejarse todo como está en el proceso de no exigir, ¿no? Lo que decía recién, un monotributo ni demás, hasta que pase esto, por lo menos, porque es una salida para todos. Pero sí también que la otra parte lo asuma con el respeto, porque, a ver, cuando fueron a pedir la tarjeta gratis, una cantidad, porque no podían pagar el monotributo, o no querían. Más no querían que no podían, porque son 50 pesos por día lo que había que guardar. Sí, incluso ya estaba previsto, claro, que iba a haber gente que iba a poder. No quiere pagar, bueno, listo. Y teníamos los mecanismos para aquellos que no podían. Sí. Estaban los mecanismos. Claro, pero en pos de eso, yo pienso que muchos deberían haber dicho, bueno, vamos a aprovechar esta oportunidad que se nos dio, vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Pero hay muchos que se suben arriba. Con falta de higiene, falta de respeto y una cantidad de cosas que no pueden faltar, que tienen que estar, y que no se tomaron la molestia de dar el ejemplo, de mostrarle de alguna manera a las autoridades que era viable el hecho de que la tarjeta fuera gratis. Ah, claro. Porque yo creo que está más que demostrado que al final terminaron haciéndoles creer a esta persona de que no. Porque cuando les dieron la tarjeta gratis, lo menos que hicieron fue hacer las cosas bien. Sí. O sea, y no generalizo a ningún sector. Porque yo no creo brechas ni divisiones entre nada. ¿No? Yo tengo muchos amigos vendedores y demás. Sí sé que hay un grupo de vendedores de repente que... Ah, porque los músicos generalizan y no es así. Yo tengo amigos vendedores, amigos de los viejos que hace tiempo y que saben que hay de todo en todos lados y nunca y que se puede... Son mangueros. Claro, no, pero sí para algunos, pero lógicamente no. De hecho, la mendicidad está prohibida. Y el faldeo. Sí. Algo en lo que no va a incursionar nunca un músico, ningún artista. Pero que sí ha incursionado algún que otro vendedor cuando suben a faldear o... Sí, está bueno, no sé lo que... Pedir... No es imposible el faldeo. No. Solo que le vaya a dejar, no sé, la guitarra. Sí. Esa guitarra que acabo de dejar es... No. Pero por eso no está bueno generalizar. Yo conozco muchos vendedores que son muy prolijos, muy educados para hablar. Y yo pienso que eso es fundamental. Más allá de cualquier normativa y de todo, digo, eso es crucial. Una cosa es ser pobre y otra cosa, hablando claro, mugriento. ¿No? Sí. Es así. Es verdad. Voy a que algún que otro músico una vez, no importa, y dijo que está. Dice, nada, porque yo soy humilde. No. Yo también soy humilde. Sí, si vos subís con mugre al ómnibus, sos un sucio. No sos humilde. No me vengas. Yo soy humilde. Yo soy humilde. Pero yo me baño. Sí. No tiene que ver la condición de humildad. Totalmente. Claro. No me crees. Es como la pobreza y la suciedad. No. Yo iba a la escuela, la túnica de sexto año, yo siempre le contaba eso. La túnica de sexto año a mí me quedaba como camisa. Era una camisa ya. La túnica de sexto me quedaba como una camisa. Ya había crecido mucho. Y estaba llena de remiendo. No, por todos lados. Pero la túnica estaba impecable, blanquita. A mi madre una vez le había llamado a la directora para felicitarla por eso y no lo tomaron bien, porque seguro mi madre explicó, una cosa es ser sucio, otra cosa es humilde. O sea, somos gente pobre, no nos cuesta salir adelante, lógicamente, pero no somos sucios. Claro. Porque eso como que siempre se asumió que ser humilde no tiene que ver una cosa con otra. Son dos cosas totalmente diferentes que no se deben mezclar. Bueno, te voy a invitar. Los voy a invitar a ustedes y a los oyentes a escuchar a Francisco Pancho Escobar cantando. Sí, un compañero. Un compañero. Esta vez cantando. Esta vez lo vamos a tener cantando y al final. Muy bueno. Y para allá, tirando al final, vamos a tener la columna Noches de Melo en la voz y los instrumentos de Pancho Escobar. Así la vi, nunca la olvido, cierro mis ojos y así la veo. Linda gurisa, de pelo oscuro, vino a mi encuentro como en un sueño. Así la vi, eso recuerdo, cómo no amarla si es mi deseo. Como entre libros, como en un cuento, como una historia, cuántos momentos. Y yo me enamoré en las noches de Melo, y nunca imaginé que sería tan bueno. Esa calma, esa paz de esas noches serenas, qué lindas para amar, son las noches de Melo. Tan quietas que recorrimos, yo te abrazaba, tú sonreías. No hubo nunca guía tan linda, calles de Melo, de tardecita, y en esa red que quede atrapado. ¿Cómo contarlo si aún no lo creo? ¿Cuántos momentos que compartimos, noches de melo en mi recuerdo? Y yo me enamoré en las noches de melo y nunca imaginé que sería tan bueno. Esa calma, esa paz de esas noches serenas, qué buenas para amar, son las noches de melo. Bueno, volvemos con el tema que escuchábamos, Noches de Melo, con la voz de Pancho Escobar. Francisco Pancho Escobar. Sí, señor, compañero de acá, de la calle. Contame, Gaby, ¿por dónde nos pueden ver? ¿Por dónde pueden ver las caras de nuestros invitados? Por el Instagram de proyecto_urbano_acá. Proyecto_urbano_acá, no se lo olviden. Excelente. Ahí va. Ese es el Instagram, también Instagram. Estamos Facebook. Correlacionados con la página de Facebook, Artistas Libres Uruguay. También. Artistas Libres Uruguay. Y bueno, si están escuchando esto es porque están conectados a la psicosocial.ar. Y si no están conectados, se conectan ahora y pueden enganchar ahora la entrevista con Marcelo. Primero que nada, Marcelo, en esta segunda parte te vamos lo que no hicimos en la primera. Muchísimas gracias por recibirnos en tu hogar y permitirnos grabar desde acá. La siguiente pregunta. Uh-huh. ¿Qué fue lo más extraño que te pasó en el bondi? Si hay algo más extraño que otra cosa. No, yo creo que no. Nunca elaboré un ranking de cosas extrañas en el bondi, pero te puedo decir lo que no me ha pasado. No he visto un extraterrestre arriba del ómnibus. Eso es bueno. A mí me pasó que me llevaron. Creo que fue lo único que no me ha pasado. Después el resto. Y todos los días sigo viendo algo nuevo. Me ha pasado muchas cosas que si las como toda la vida, si las lográs pilotear o llevarlas bien con cintura y diplomacia, te juegan a favor. Desde gente que teniendo todo el pasillo vacío se me para adelante la guitarra. Claro. Desde gente que se pone a bailar en el fondo y te hace señas como diciendo, mirá, me estoy bailando. Tenés que darte cuenta de que no estoy escuchando lo que voy a hacer. No solo no lo escucho, sino que quiero que te des cuenta que no lo voy a escuchar. ¿Entendés? Claro. Ese que pasa con la mochila, una mochila enorme, y también se te para adelante de la guitarra, apoya la mochila arriba de las cuerdas. Lógicamente dejan de sonar, no hay vibración, ¿no? Y se rasca la piedra mirando hacia adelante, hacia atrás, como buscando un lugar donde se puede sentar. O sea, lo podría buscar en cualquier otro lado, pero considero que era adecuado buscarlo delante de tu guitarra. Estas son cosas que me han molestado, no extrañas. Pues en realidad extrañas, no. ¿Y de las otras, de esas que decís, me pasó esto? Conexión con los niños, por ejemplo. Ah, sí, no, los niños siempre. No, los niños son mi cable a tierra. Cuando veo que hay mucha mala onda con la gente grande y hay un niño, lo mejor que te puede pasar, porque ellos siempre, ojo, son un jurado bastante. Y hay de todo. Me ha tocado con niños que de repente iban haciendo berrinche arriba del ojo. He visto cosas, extraordinarias con niños, tirándose al piso. Pobres padres, ¿no? Pero bueno, eso pasa por un tema de educación. Pero en general los niños son un cable a tierra, porque tienen una linda energía y ellos siempre se juegan con la música. Siempre, siempre. Incluso ven la guitarra ya antes de que suene, antes de que noten qué tan desastroso soy. ¿Entendés? Ellos siempre ya están, ¡ay, la guitarra, mamá! Y si el padre es medio tacaño también ya lo toca para que libere. Ellos ya asocian que subís vos, te tienen que dar algo. Y les hincha la manga de la campera al padre o a la madre. Ah, papá. Que Marce, contame, ¿experiencias en escenario fuera de la Unión? Sí. Estuve en el escenario de la CX36, un escenario muy conocido que en el que... ¿Vos estuviste en Ideas del Sur? Sí, en la Cita Rosa. En la Cita Rosa. En la Cita Rosa, en el marco del el concurso Guitarra Negra. De concurso del cual nunca me convenció, pero me valió la experiencia igual para ir, para quedarme con la experiencia de haber estado en una sala tan emblemática como es la Cita Rosa. Los talleres están buenos. Y en la de la CX36. Sí, están buenísimos. Han estado muchos, personas, músicos de verdad. Sí. Ahí, sí, ¿no? Cita Rosa, entre otros. ¿No? Sí. Es un escenario popular muy conocido. Sí. También. La peña de la CX36. Sí, mucho. Sí, y la experiencia, ¿cómo la ves? La experiencia, decir, contrastar el escenario con el ómnibus. Yo qué sé. Yo creo que estoy en esa zona de confort, que es el ómnibus. Es el ómnibus. Y hay gente que dice de salir de la zona de confort. Yo creo que no. Por algo se llama zona de confort. Me quiero quedar acá. Claro. Y está, no sé, yo qué sé, son dos cosas diferentes, se manejan energías diferentes. En un escenario vas a cantar la gente que ya sabe que va a escuchar algo. Sí. En el ómnibus no pasa eso, es muy difícil el público de ómnibus, es el más difícil de todo, es el que más me gusta, pero es el más difícil de todo, en realidad. El que más me gusta, no por si tuviera que elegir entre los dos, digo. Creo que de alguna manera los dos son buenos y los dos cubren ese hueco que tiene el artista de recibir el aplauso o la aprobación como galardón a todo el ensayo y toda la sola y la dedicación que uno ha dejado atrás, ¿no? Que es lo que no se ve. Sí, sí. Digo, todos cubren su parte de alguna manera, pero digo... También nosotros damos algo. Es decir, hay una cuestión de dar. Claro, pero fue lo que te acabé de plantear. Sí. Digo, el galardón que uno recibe por parte del público, que cubre todo eso que uno quiere llenar de alguna manera, que no estoy hablando de ego ni de nada de eso, sino cuando uno deja dedicación, ensayo, horas y demás en pos de lo que ama, de lo que le gusta, ¿no? Y uno recibe un aplauso o una aprobación de la gente, eso es el galardón, esa es la paga, ¿entendés? Lógicamente que uno dejó en el escenario por todo eso que te cité anteriormente, ¿no? Sí, también hay que vivir. Claro, sí, no, lógicamente que sí, ¿no? Pero mira que en el ómnibus, por ejemplo, muchas veces, yo prefiero que haya buena energía en la calle, que algo que no es habitual, en el ómnibus, claro. A ese punto quería llegar. Claro, yo prefiero que haya... ¿Cómo ves? Eso, no, eso siempre. Nosotros somos grises, más allá de que no nos guste que nos digan. Nuestra música por excelencia es el tango. Claro, tenemos que ser abajo. Yo en realidad no soy tanguero. Dicen que son etapas de cada uno y conforme uno envejece va a escuchar tango, ¿no? Pero yo no creo en el, sí, yo no creo en el, no, a mí no me gusta mucho el tango en realidad. Nunca me gustó. Me gusta más la música melódica, me gusta el melódico español. Yo qué sé, es un tema de gusto y trato sí de buscar siempre el balance entre llegar y ser comercial entre comillas de alguna manera, porque subo a trabajar. Sí. Claro, de alguna manera, pero también no haciendo cosas que no me llenen a mí. Totalmente. Están en un perfecto equilibrio, en una balanza donde tienen que entrar las dos cosas. Totalmente. Lo que llegue comercialmente y lo que te llene a vos. Claro. Porque si no, no vas a transmitir. Quiere decir que si un día te vemos hacer trap, no. Quiere decir que está algún cambio. Y contame, ¿proyectos a futuro? Respeto a los cantantes de trap, tengo muy buenos amigos, pero no. Sí. Vos sabés que es una cosa que me he cuestionado mucho y también me han criticado. Yo no tengo expectativas de nada. Creo que las tuve en algún momento, pero no las tengo ahora. No está en mí la fantasía de, voy a grabar esto, voy a salir allá o acá. No, pues estará sí, mal, estará sí, bien, no sé. Es una cultura personal, claro. Sí, por supuesto. No, pero no hay proyectos. No han proyectado. Decir, simplemente. Ni siquiera grabar algo para vos. No, eso sí. Eso es lo que quiero hacer, sí, porque quería tener un algo, por un hecho de tener grabado algo, y que me quede en algún momento, cuando ya, para dejar algo, ¿no? Para dejar algo que sea grabado, Sí, como pero, intérprete. Pero muchas veces pasa eso también, es decir, es como los escritores dejan algo. Capaz que no querés escribir un bestseller, sino que querés dejar algo de mi pasaje, de este pasaje por la tierra. Claro, porque... Algo quedó. Totalmente. Sí, quedó físicamente. Claro, porque todo lo que he hecho, videos caseros y así, ese tipo de cosas, los termino borrando porque tengo... Pero eso es un tema personal, no me gusta escucharme en audio, no me gusta verme en video, no me gusta verme, claro. No me gusta verlo. Claro, sí. Y la música me ha ayudado mucho, y de hecho me he ahorrado mucha plata con la música, porque como buen pobre, si tuviera que pagar un psicólogo, Sería carísimo. No sé si el tipo terminaría siendo psicólogo, terminaría la carrera, llegaría a jubilarse, o por lo menos de hacerlo, sí, sé que tenía un buen retiro en una casa en Carrasco, mínimo. Sí. Con la plata que se hizo. O deja claro, eso y se dedica a otra cosa. Por lo menos. Usted es albañil. Me volví albañil. Lo que decía de dejar algo, hace unos programas atrás. En la columna de Pancho escuchábamos unas grabaciones musicales de año 1940 y pico, ¿era? Sí, ¿no? 60. Ah, 50, 60. Sí, 50, 60. Es un registro. Son registros que quedan y, ¿no? Y la música. Porque queda sí, obvio. A lo largo del tiempo, ¿no? Sí. Yo qué sé, hoy en día, como que. No sé. Planificar grabar solo por el simple hecho de ser. Famoso, no, conocido no, y llenarte no, de oro. No, a ver. Es como una falacia. Es decir, a ver, está buenísimo, vamos, cuando uno. Cuando tiene 20 años, uno lo cree. Claro, yo apoyo a todos los pibes nuevos, lo que quiera, que quiera llegar a algo, lograrlo. Ya te digo, del vamos, no te quiero tirar, patearte toda la estantería al piso, pero estás en Uruguay. Acá es muy difícil todo lo que se refiere al arte. Desde ¿está? Acá. No porque haya más. No, de hecho, tanto en el deporte como en cualquier área, Uruguay genera una gran cantidad enorme, no se sabe ni cómo, tanto de talento deportivo, artístico, musical, en todos los ámbitos o áreas. Sí, científico. Siempre, también. No se explica eso, pero es así. En un país tan chico se genera mucho. Ahora, el tema pasa por el consumidor de dicho producto, que viene a ser el mismo uruguayo. El uruguayo no consume nada que no sea aprobado por. Es una autocrítica y pueden discrepar mucho, lo que no quita que no sea real, porque si vos vas a la historia, cualquier banda ha tenido que tener grabaciones en Argentina o la aprobación del público argentino para decirte, no, no te va a gustar, el Cuarteto de No, La Vela, todas estas bandas llenaron estadios acá, ¿está? Sí. No porque querés compararme con algo de eso, ni lejos, no estoy hablando en general. Sí, salvando de las distancias. Claro, lógicamente. Tuvieron que siempre romper barreras del otro lado para si la gente allá te aprueba, te aprobamos acá. Ya, porque la gente, no generalizo, sé que hay gente que tiene la cultura, la capacidad o el oído para evaluar. Me viene música, pregunta, la mente. Más allá del estilo, vos podés evaluar algo. Si vos sabés, sí, si tenés un poquito de cultura, a mí, por ejemplo, que nombraba el trap, no me gusta el trap, ¿está? Pero tengo amigos que hacen trap y es muy bueno. Sí. Porque musicalmente la producción es buena. Porque él es buen compositor, Campbell. Lo nombro, por ejemplo. El Campbell es buen escritor, es buen músico, tiene oído. ¿Está? Sí. Entonces, sé evaluar eso más allá. Bueno, lo del oído. No, mirá. Más allá de que no me guste el estilo. Porque pienso que una persona no puede. Jactarse de saber algo de música si se encierra en un estilo. El ser sectario, como el metalero, por ejemplo. No generalizo porque se me enoje los metaleros. Pero hay una gran cantidad que son sectarios. El rock es toda mierda. No es así. Cuando vos entendés que eso no es así, es cuando vos como persona creces primero. Y después como músico, si es que pretendés hacerlo, también lográs avanzar un poquito más. ¿Entendés? Sí, porque totalmente. Los que han marcado historia en el mundo, en la música, y sigo dentro de la línea de la historia, esto no es algo que se me ocurre a mí, es así, estadística, uh-huh. ¿No? Digo, han sido personas que han fusionado. ¿La fusión de dónde sale? La fusión de los estilos nuevos han surgido de la influencia de diferentes estilos y cantantes. Totalmente. ¿Entendés? El reggae, ¿no? Ha salido de fusiones de otros estilos. Totalmente. Sí, claro. Es mucho más específico. Porque si vos me decís, esto es rock and roll. No, yo te digo, Chuck Berry es rock and roll. Ah, sí. ¿Eh? Claro. Eso es rock and roll. Chuck Berry es rock and roll. Aguanta Linkin Park. Sí, está. A mí me encanta. Yo escucho Linkin Park también. Escucho Melody y escucho Linkin Park. Pero me encanta. No es rock and roll. Pero no, claro. Pues si vos me vas a hablar, vamos a hablar de dónde nace. Del country, los campos de algodón y la música gospel. De la música gospel, la música consagrada a Dios. De ahí nace todo el rock and roll. Digo. Volviendo un poco al tema, todos los estilos nacen de la influencia de varios estilos diferentes, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Las personas que fueron cerradas, aún sectarias en cuanto a lo musical, sesgadas hacia un lado de un estilo musical, no han trascendido, okay. ¿Entendés? O sea, que por donde lo mires, si tenés que eres un fundamento histórico, no hay nada mejor que eso. Sí, por supuesto. No, ni hablar. Y se me venía una lo que estabas diciendo hace un rato, ¿seguimos siendo una provincia? No. Este es un país hermoso. La gente lo entorpece. Pero nos medimos mucho, ¿no? No, claro. Allá lo escuchan es porque claro, está bueno. Sí, claro, sí, no, la gente no acá... geográficamente la pregunta, sino en cuanto a lo que se consume. En la personalidad, porque la todo. Obviamente tenemos un gobierno aparte, bueno, sí, votamos distinto, pero... Prende la tele, tenemos un programa de imitación de Jorge Real. Sí. Para eso tenemos pero que partimos de esa base. Sí, digo, sí, tenemos una capacidad de creatividad enorme. Horrible, polémica, ¿no? En el bar Argentina y polémica. Para el que no está escuchando, eso fue sarcasmo, digo, para el que está escuchando tenemos no una polémica, es sarcasmo. Cierto, tenemos una polémica. Claro, ¿no? Tenemos una polémica, ¿no? Tenemos una bizarreada en la televisión donde ya han llegado muchas cosas allá que yo quisiera que no vinieran. O sea, los hermanos argentinos, yo tengo a mi hermana viviendo allá, está todo bien, tengo una cantidad de amigos y no generalizo nunca. ¿Tá? Pero hay cosas que se copian malas de allá. Sí, sí. De copiar a Spinetta, Chava. Claro, de copiar lo bueno. Claro, exactamente, de copiar la buena cultura, que de repente puede ser una influencia enorme como lo ha sido siempre. ¿Entendés? Terminar sacando estas bizarriadas de cómo terminar con un programa mediático como el Go Talent, que es solo el nombre, donde se enfoca donde se enfoca principalmente a ningunear a la gente y a reírse. Sí. De hecho, ha llevado gente que ya ha tenido 4 botones rojos, por ejemplo, decirte algo, ¿no? No, pero Go Talent no es argentino. No, el formato es inglés. El formato es inglés. Ya lo sé. El formato es inglés. Pero ha ido variando y eso no es el formato inicial tampoco. ¿Sabés dónde se conserva el formato de esto que son programas mediáticos? Porque ese es el nombre. En la aguja que mide el rating. Sí, claro. Ellos miran continuamente la aguja que mide el rating. Entonces, conforme a lo que van pasando, van poniendo cosas en la pantalla para que esa aguja siga midiendo. Allá cada tanto ves una persona con talento. Pero en ese montón, lo que mide mucho... Pero el problema es acá lo que vamos hoy. Que no es el producto, sino lo que la gente consume. Sí, sí. A la gente le gusta la basura, porque cuando hay alguien haciendo el ridículo, al que le toman el pelo, una persona con la que descansa, como el producto Zulma Lovato, por ejemplo, que hubo ya en Argentina, le hicieron de todo, le hacían creer que cantaba bien, que bailaba bien, y sabemos que no, sí. Sabemos que no, pero ¿para qué? Para reírse. ¿Me entendés? El programa de Go Talent en la calle. Bueno, pero acá tenemos a Pettinati, que es el señor. No, Pettinati no es señor de nada. El señor de burlarse del resto de las personas. Pero a ver, descansa. Yo no veo, por ejemplo, en ese tema, ¿no? Digo, yo no lo veo mucho el programa de Go Talent últimamente. Lo voy a ver porque va a estar el lunes. Está, ¿cómo es? Marcos Mora, un compañero que va a estar ahí. Lo voy a ver porque yo sé que él es un buen cantante y se merece estar ahí. Solo por eso. Entonces voy filtrando, de alguna manera también le estoy dando rating porque sí tengo eso que me encanta, como cuando viajo de pasajero en el ómnibus, que me quisiera que alguien subiera a cantar, porque a mí me gusta, yo me deleito con eso, cuando lo hacen bien. A mí me encanta, yo disfruto mucho cuando hay alguien que canta bien, que lo hace bien. ¿Te gusta escucharlo? Sí, claro, no. Sí, sobre todo en verano. Claro que sí, a mí me gusta mucho. Me gusta mucho encontrarlo. No, está genial. Y entonces, en ese montón también me fumo eso, que también no me parece que esté bien, ¿viste? La tomada de pelo, porque partí de la base que si ya habían votado a una persona, la habían sacado porque le habían dado 4 botones porque fue a cantar desafinado, bailaba mal, solo se reían de él. Lo llevaron de vuelta para volverse a reír, ¿entendés? Sí. Digo, entonces, ¿a qué voy? Copiamos esas cosas malas. Esas cosas, la falta de respeto. La tele está bizarra acá. Está bizarra mal. Sí, es una. Es horrible la tele acá. Copiamos la falta de respeto, que ya se ve en todos lados, a través de Twitter, de las redes sociales. Esto es un asco. Digo, y sí me gustaría que copiáramos las cosas buenas. Pero siempre manejamos ese concepto de que lo uruguayo, por ser de acá, es menos. ¿Entendés? Digo, está. Que era un poco ahí por donde venía la pregunta inicial. Sí, políticamente seguimos siendo una provincia. Igual, políticamente no somos una provincia, pero... Pero pensamos como tal. Pero pensamos como tal. Pensamos como tal. Y eso está mal. Está muy mal. Está muy mal. No sé si va a cambiar eso igual, ¿no? Porque está... De hecho, conozco muchos compañeros... No voy a... Perdón, por este... Sí, no, tranquilo. Hay muchos compañeros extranjeros, en el sentido que hace mucho que viven acá. No voy a dar nacionalidad ni nombre, porque... Tranquilo. Que de repente, artísticamente, no es pa, que demás, que bueno. Pero son de otro lado, ya los escuchan hablar diferente y ya están metiendo la mano en el bolsillo para colaborarle porque no son de acá. Digo, eso pasó en los principios. Déjalo cantar. Cuando hablábamos de cómo es, del primer proyecto de tarjeta, que era el permiso para los artistas, se dio porque tenían privilegio los extranjeros y no los artistas uruguayos. Sí, decir, siempre. Claro, no, por pero, eso no. Se pidió, por eso se empezó a trabajar hace más de 17 años con el tema del permiso. Yo conocí choferes que ellos decían, ¿tá? Y te enterabas por otros choferes que ellos decían. Yo llevo a fulano mengano porque no son de acá. Porque no son de acá. Y vos decís, ah, qué grande, qué uruguayo, qué más compatriota, qué bueno, qué hermano. ¿Qué escucha Marcelo Colman? ¿Qué escucho? Musical. Ah, bueno, mirá. Es una cosa de loco lo mío. Porque yo me levanto y quiero escuchar... No, ¿en serio? Nadie te discute eso, pero no. Yo lo estoy explicando para el que está escuchando en este momento. Y no te conoce. Y no me conoce. Tiene que saber. No. Con referencia a lo que hablaba hace un rato, no soy sectario. Me gusta todo tipo de música. No el tango. Sí he escuchado tango. No el trap, si he escuchado alguna vez trap también, alguna cosa. Digo, de hecho, si vas a un lugar, a una reunión y demás, te ponen un estilo de música, ¿no? Lo escuchás, lógicamente, y me gusta sacar de todo lo bueno. Pero yo escucho melódico, me gusta mucho el español, el melódico español. Me gusta mucho Abel Pinto, Manuel Carrasco, y bueno, después la paleta, por lo que es melódico español, es amplia porque... Me gusta mucho la música de allá y el estilo, la técnica vocal del canto español, que se pega muchas veces, porque a veces he llegado a estar cantando una zamba que venía con un rulo medio gallego. Sí, sí, sí, sí. Bueno, incluso tocamos en un boliche. Tocamos en un boliche, sí, que no fue casi nada, me acuerdo, porque me habían dado fecha un jueves. Sí, un jueves. Sí, nos mataron para la fecha, pero bueno, está. Los tres que estamos acá tocamos ese día, ¿no? Sí, y el Quique también fue. Y el Quique también. Quique hizo el sonido. Su antesonido. Sonidista. La chica ahí fue, la sonidista. La que fotógrafa también. Nuestra operadora. Viviana fue, Ramos. Claro. Sí. Te voy a hacer la próxima pregunta, viene con trampa. Bueno, yo quisiera hacer una acotación después. Sí, por favor. Que me había quedado entre tintas con referencia a la tarjeta. Sí. Yo he escuchado varios programas, ¿no? Siempre escucho a todo, escucho a todo el mundo. Me gustó la postura que asumiste vos, donde sí entendés que la tarjeta fue un logro de muchas personas. A ver, que no sería justo que se embandere ninguno. Ninguno. Con el logro de una tarjeta como lo han hecho de repente, ¿no? Sí. Y eso está mal. ¿Está? Ha levantado un estandarte de nosotros golpeándose el pecho y no me gusta. No me gusta porque fue colectivo. Claro. Incluso venimos levantando. Claro, esto fue colectivo y esto lo va a seguir gente que todavía en el ómnibus probablemente no está. Sí. Esto fue colectivo. Entonces, no, no, es una acotación que quería hacer, porque yo he visto que vos luchabas mucho por la tarjeta, como Gabriel, todos han puesto un granito de arena, como mucha gente que ahora no está acá, y que no voy a hacer una lista porque alguno dejaría fuera y otro adentro y no sería justo tampoco, pero mucha gente ha luchado por la tarjeta y ha hecho mucho por la tarjeta, y por ese espacio y ese lugar. No es justo, no es justo que algunos se embanderen, que yo sé que estas personas hicieron mucho en su momento, nadie les quita ese mérito. Lo que tampoco yo me puedo quedar en el pedestal de alguna vez hice esto y ahora. No, no, por supuesto. ¿Me entendés? Pero aquellos que iniciaron. Claro, que nos dieron las banderas para venir. Lógicamente, nosotros, lógicamente. Yo hace años atrás, cuando no había tarjeta, no había un decreto vigente, yo me enojaba con el chofer. ¿Ah? Sí. Pero me enojo más ahora. Que no y sí tengo más derecho a enojarme ahora, porque ahora tengo una normativa que me ampara. Claro. No, si yo te digo, no, no te enojé, imagínate antes que no había, mirá si me habían. No, sí, enojate ahora también, ¿cómo que no? Claro que sí, indignate. El día que no me indigne con la injusticia va a ser porque yo seré injusto con alguien. Sí, sí. Esa acotación simplemente, porque me parece que esto es una bandera que levantamos muchos, no dos personas, ni tres, ni cuatro, sin nombrar a nadie. Claro. Dos compañeros que sí se hicieron mucho. Y sé que hicieron mucho, más allá de alguna diferencia, porque yo tengo mi carácter especial, pero ya me conocé. El que me conoce sabe que, bueno, está. Es parte de mí, pero trato de siempre, bueno, con respeto, más allá de mi locura y demás. Y también, como hablábamos hoy, el carácter o la forma de ser me ha jugado a favor y en contra muchas veces y he logrado controlarlo. Pero me parece que, está, nada, quería acotar eso porque me parece justo que sí, sí, que se generaliza un poco más el hecho de los logros, porque no los logros no, son colectivos. Claro, los logros no, han sido colectivos, de todo un bloque que no se ve y de gente que ahora ni siquiera está. Sí, sí. Porque hay gente que ha fallecido, sí. Hay compañeros que han sí, fallecido, sí, sí, que sí. Ahora no están, y que también la lucharon, gente que se ha ido del país, que también la ha luchado. No, no es algo que de lo que yo me pueda golpear el pecho, ¿entendés? Más allá de haber puesto algún granito de arena, ¿entendés? No, porque no sé golpear el pecho, claro, por haber sido claro, parte de no ese sé, colectivo. Porque no sería justo. Claro. No sería justo, no sería justo para porque estoy despreciando lo que hicieron otros y no está bien y quería acotar eso, porque me parece importante. Está perfecto. Y nada, siempre para adelante y la unión, más allá de que muchos tengamos diferencias en algunos puntos, se trata de eso. Si todos pensáramos igual sería un desastre. Se trata de eso. El tema es lidiar con la situación y lograr avanzar. Nada más, porque hoy estamos hablando de la tarjeta y quería hablar un poco de eso. Sí, claro. A ver. Y claro. Estamos para eso, ¿no? Claro, claro. Quería hablar un poco de ese punto, pero ninguna mayor acotación que esa, ¿no? Digo, no es para hablar mucho más, porque básicamente esto surge de algo que yo escuché y que me pareció genial todo. Sacando esa partecita que tal vez se dio por alguna confusión al hablar o demás. Entonces yo quiero aclarar eso nomás. Sí, ¿no? Quería aclarar ese punto nomás. Bueno, y ahora te voy a llevar a este punto, que me encanta. Cuando Marcelo termina de tocar. Ah, hay una rutina. Quiere seguir tocando. ¿Qué es lo que toca? Ay, sí, yo, mirá. ¿Qué es lo que le gusta hacer a Marcelo musicalmente? ¿Qué es lo que te gusta hacer musicalmente? Yo me. Que no. Yo, mirá. Yo lo que hago en las paradas de los ómnibus. O lo que hago en las paradas de los ómnibus. O cuando llego a casa, que a veces no debería. Porque si estoy cansado. O, a ver, hay una rutina. Yo cuando arranco a laburar me tomo un café, ¿viste? Es para anarquizar el cafecito, es como una rutina. Caliento la garganta un poco, suave, para no lastimarme, me cuido mucho. La garganta, yo me operé hace tiempo, me saqué dos pólipos la cuerda vocal, y bueno, por la vida que tenía también se generaron una cantidad de nanas que he ido corrigiendo. Yo nunca estudié ni guitarra ni canto, nada, autodidacta total. Lo que pasa es que ahora la tecnología nos ha dado a muchos la posibilidad de acceder a técnicas y otras cosas que... Por carencia de dinero, porque son carísimas, una clase de guitarra es carísima. Se ha democratizado. Claro, hay muchos youtubers y demás, he sacado mucho tutorial, mucho pique, y me ha ayudado mucho. Arranco con un cafecito y después cuando termino me gusta tomarme una latita de cerveza. fría, porque las cuerdas vocales tienen que volver al lugar. Claro. Y para que vuelvan al lugar, como cualquier músculo en el cuerpo después del ejercicio, es un músculo más, tiene que contraerse, y eso lo logra el frío. Entonces me tomo una latita de cerveza fría, pero a veces llego con ganas de seguir cantando. Y ahí hago cosas que... Claro, hago cosas que no debo. Me voy a bañar y me sigo cantando en el baño. O llego al cuarto y repaso una canción que me está dando vuelta en el alma. Un rato, porque es lo que yo busco cada tanto para sacar un tema nuevo. En el ómnibus, para hacer un tema. Busco una canción que me mueva los pelos, ¿viste? Que me mueva el... Esa que... Ah, me encanta la letra, quiero cantar esta canción. Eso es lindo. Claro, eso es lindo, es muy lindo. Es un sentimiento lindo. Sí. Esas son las canciones que yo busco, que logren ese punto intermedio, ¿no? Que hoy decía, entre lo comercial y lo que te llegue, que te llene. Eso es fundamental. Y me pongo a cantar y ya tengo las cuerdas en el lugar. Y ya del otro día ando... Sí, totalmente. Con la voz. Entonces te pedimos esa canción que le gusta tocar a Marcelo y... Bueno, a ver, ¿qué tema podemos hacer? El que más te guste. Bueno, ¿más una canción más? Una más, ya la cerré con una más. Sí. Le he disparado. No, está bien. Me va a acompañar Gaby de Paiva. Te va a acompañar Gaby. Uno de los conductores. con un puntadito básico ahí, ¿no? Bueno, a ver qué sale. Por favor. Para ver la mitad del olvido, como tú. Marcelo Colman. Luis Marcelo Colman interpretando... Tanto Amor, Tanto de Abel Amor, Pintos. De Abel Pintos. Bueno, les voy a comentar... Este segmento lo auspicia Vegan Rock. No, sí, estamos promocionando la actividad de Lucas Moreno. Vegan Rock. Luquita, sí, sí, sí. Tiene sí. Comidas para veganos. Claro, y tiene una cerveza también. Ah, está haciendo cerveza, está haciendo cerveza. Pero no la he probado. Ya no me está debiendo un litro. Ahí va. Así, Lucas, si estás escuchando, Lucas, traeme esa cervecita. Bueno, tengo un chofer amigo, muy amigo, un chofer que anda en el 88 que también tiene un emprendimiento con cerveza que también me está debiendo un litro. Porque yo, a ver, me gusta la cerveza y estoy tratando de generar vínculos y amistades con gente que se rodea de cerveza. Ahí va, claro, sos tontín. Claro, claro. No, es un amigo. El Luquita, un excelente, excelente músico y amigo también. Gabriel planteaba una pregunta bastante importante. Un tema que yo creo que va a ser una pregunta que vino para quedarse. El cansancio posadrenalina de los músicos. ¿Sufrís cansancio posadrenalina? Que no es un cansancio que bueno, te bajaste de dos camiones de bolsa de Portland ni nada, sino que es un cansancio de que estás en un estado de revolución y de pronto... Sí, sí, entendí la pregunta, pero como yo soy un caso especial, sí. Yo no existe el posadrenalina conmigo porque yo soy adrenalina. No, vos terminás 24-7. 24-7 adrenalina soy yo. El posadrenalina vendría a ser cuando duermo. Ahí va. Así que ya no te podría decir lo que sueño porque no me acuerdo en este momento. De... O sea, me estás diciendo que sos la persona menos indicada para hacerle esta pregunta. No. Hay un estrés que genera el ómnibus. Sí. Primero, uno de los trabajos más estresantes que existen, ¿tá? Son los de conductor, los de chofer de bondi, de ómnibus, sí, ¿no? Es el trabajo más estresante. Es para que tengas una idea. ¿Por qué? Porque lidian con un pasaje, sí, sí, sí, con muchas cabezas, diferentes formas de pensar. El chofer está nido y también. Claro, claro. Está, y nosotros subimos al ómnibus y también nos tocan, tal vez no tantas horas, o a cargo de un ómnibus, ¿viste? Pero con otras cosas, otros factores que también, pero tenemos en parecido algo por ahí, al lidiar con mucha gente, con muchas formas de pensar, con gente que te acepta, con gente que te rechaza antes de saber sí, sí, totalmente. De qué haces, si subiste a vender o a qué. Entonces, sí, genera un estrés. Que también vuelve un poco a lo que yo hablaba, decía de hoy. Para aquellos que disfrutamos lo que hacemos, que tenemos la posibilidad de hacer lo que nos gusta, ¿tá? El cómo recibe la gente también incide mucho. Cuando hay un día muy bajo energéticamente, que son la mitad más uno de los días, porque sí, sí, básicamente, ¿no? Somos bastante grises, somos así. Cuando hay un día malo, te incide mucho a la economía. Yo prefiero que disfrutar lo que hago, que haya buena energía en la calle, porque la plata a largo plazo siempre sale. Porque si no termina pasando lo que me pasó ayer, que lo hablamos antes de comenzar el programa, que todavía estábamos charlando, que yo les comentaba, yo ayer en un bondi me equivoqué en una canción, y hacía años que no me equivocaba. ¿Ah? Ajá. No me voy a comparar a Mozart, yo soy un atrevido bárbaro, pero Mozart, un señor músico, dijo una vez que todo esté lícito, el equivocarte en una nota, lo que no está permitido es tocar sin pasión. Totalmente, totalmente. Es verdad. Claro. Entonces me quedo más tranquilo, claro, porque yo siempre me equivoco. Y eso es lo único que me conecta con Mozart. Aún en el horror tocamos con Mozart. Claro, claro, claro. Eso es lo blanco del ojo. Claro. Bueno, y me equivoqué por eso, porque, ¿qué pasa? Cuando hay una energía muy baja, caemos en una cosa que no debemos de caer nunca los que elaboramos en esto. La inercia. Sí. Tocar por inercia. Subir y vas leyendo carteles, que fue lo que me pasó ayer, que no hace, pero me hace años que no me pasaba. Sí. Me olvidé la nota, me olvidé dónde iba en una canción y la acomodé sobre la marcha. Me jugó a favor, porque fue un único que recobré bastante bien. Cada vez que me ha pasado eso, no sé sí, qué va. Sí. Uno trata de dar lo mejor y a veces he subido difónico al bondi. Y he facturado más plata que con la garganta entera. Es verdad. Pero sí, es muy relativo todo. Por eso te digo, también de lo que hablaba antes, es un tema energético todo. Sí. Pasa más por la interpretación y la energía que estás manejando. Sí, un compañero hace unos programas atrás dijo lo mismo, que ha subido difónico, creo que fue Willy. Claro que sí. Ha subido difónico y el tipo le ha ido bien también. Mm. O sea. Y se me fue. Bueno, los voy a invitar a escuchar a Lucas, ya que estábamos Lucas Moreno. ¿Qué nos va a dejar tema, Lucas? Todos de acuerdo. Todos de acuerdo de Lucas Moreno. De Lucas Excelente Moreno está canción. Muy bueno, una canción recién salidita del horno. Lucas es rock and roll. Y que nos vamos a sentir todos identificados, todos aquellos artistas callejeros nos vamos a sentir identificados con Todos de acuerdo. Lucas Moreno. El nombre se lo estoy poniendo yo ahora porque no tiene nombre de la canción. ¿Ah, todavía. ¿Estamos pensando? Sí, estoy. Es decir, no, está sin nombre, así que todos de acuerdo. El padrino. ¿Qué será de mí si sigo haciendo como soy? Voy a vivir estando siempre igual, subiendo y bajando, y siempre sin un mango, y sin un rumbo fijo a dónde ir. La lluvia cae y no me dejan subir. Se pusieron todos de acuerdo y sin dinero hoy no tengo a dónde ir. ¿Y qué voy a hacer parado yo aquí? Que bautizaste como Todos de acuerdo de Lucas Moreno, ¿no? Sí, así la dejé registrada. Ya estamos. ¿Todos de acuerdo? Todos de acuerdo. Pero estuvimos, está muy buena. ¿Y estuvimos todos de acuerdo en que se pusiera ese nombre? Sí. Hay que preguntarle a Lucas. Guille tiene vínculos con el productor y con el que graba. Claro. No, creo que Guille es el que graba, ¿no? Y bueno, no lo quería decir tan directamente, claro. Pero... Bueno, mientras crepita acá el fuego en la casa de Marcelo. Ay, lo pueden escuchar crepitar. La estufardi. Estufarda. ¿Cómo elegís tu repertorio? ¿Cómo llegás al repertorio que vas a hacer en el bondi? ¿Cómo lo armás? ¿Cómo lo vas armando? Bueno, lo veo... Sí, es relativo. Lo que sí trato de no mezclar, por ejemplo, cuando hago algo que es melódico español, que te decía que me gusta mucho, no mezclo melódico de otra cosa. Por ejemplo, si es una canción de Abel Pinto, hago dos de Abel Pinto. Con un tema de Manuel Carrasco, que es medio gitano, y con un Abel Pinto como que no. No sé, me parece a mí, tengo eso. Pero a veces ando random en la calle. Random, cuando la energía está muy muy muy abajo, random veo, sobre el pucho de la escupida, como se dice, ¿no? Sí. Vamos viendo, vos ves, subís, ves la energía más o menos que hay, ves lo que tirás. ¿Cuántos temas haces? Dos, Dos. Generalmente dos, pero no dos temas largos. Dos recortados. No, claro, sí. Yo hacía Charly García y Silvio Rodríguez. Bien, todo parecido así. Sí, Silvio Rodríguez, perdón. Igualito. No, pero... Claro, pero... es algo más compatible igual. Sí, yo qué sé. Digo, claro, más allá de que el contenido que pueda tener Silvio Rodríguez, va a ser mucho mayor a nivel composición que lo que puede hacer Charlie. Charlie es buen compositor, sí. Pero en cuanto a letras no le gana a Silvio ni ahí, pero... No es una especie de competencia, pero yo digo, en el tema, a ver si me entendés, en el tema de música española, ¿no? Claro. Claro, yo estoy cantando Estopa, y bueno, y ahora me voy con una canción de Luciano Pereyra. ¿Mm? Claro, sí, no tiene, sí, no, sí. Es como que no... Rarísimo, es verdad. ¿Y cómo llegas a ese acercamiento a la música española? Tenés mucho vínculo con los gitanos, ¿no? Yo me crié a los boliches. Mi padre es albañil de profesión, que vive en Argentina con mi hermana ahora. Bueno, yo un pañuelo ligero, mi mamá fallecida, ¿no? De los 7 años, a los 7 años gané un concurso de canto. A los 7 años, me gané un trencito de madera. Bien. Sí, y bueno, mi viejo es muy, muy bohemio. Entonces mamá a veces, para no esperarlo, pues, lo acompañamos a alguna peña, alguna cosa, íbamos también. Y allá cuando yo cantaba, ya me subían arriba de una mesa y facturaba más plata que mi padre. Ah, pues era chiquito, todo rubiecito, chiquitito, paraba arriba de una mesa y cantaba bien. ¿Tu padre era músico también? Mi padre es músico. Es músico también, autodidacta, ¿no? Sí. Nunca. Lo que mi padre no canta, actualmente solo toca guitarra porque perdió las cuerdas vocales. Por un cáncer. Ah. Y ya desde chiquito cantaba, siempre canté y el primer trato con público que creo que tuve fue arriba en un boliche, arriba de una mesa de un boliche cantando. Y estamos hablando que era chico, el primer concurso lo gané a los 7, pero yo ya a los 5 o 6 años ya andaba en la vuelta. Claro, ¿y cómo se da ese acercamiento a la música española? El rulo gitano. Bueno, yo escuchaba mucho música española. Mi madre siempre escuchó música española, adoraba todo lo que era España, Diango, Paloma San Basilio, Camilo VI, todo, toda esa influencia. Antes mirábamos de noche La Noche de las Zarzuelas, que era un programa que daba en el Canal 10, la tele blanco y negro. Ay, ay, ay, sos viejo. Sí, tengo 43, soy viejo, sí. Y yo creo que ha habido mucha influencia española a mí, y bueno, no hace falta mucho que lo aclare, que la descendencia uruguaya es en su mayoría española o tana, ¿no? Somos, sí, como decimos, o gaita, sí, o tano. Sí. Llegamos de los barcos. Sí, no, vinimos en barco. No quiero decir. Llegamos de Europa. Sí, claro. Vinimos en barco, creo, sí, no. Más chiquito. Vinimos a decir como uno dice cuando gana Uruguay, no, ganamos, sí, perdimos, sí. No jugamos al fútbol nosotros, ganaron ellos, o perdieron ellos, pero está. Bueno, está, pero venimos de los barcos, claro, más chiquitos. Somos, más chiquitos, claro, nuestra descendencia en su mayoría, más allá de que hay otras nacionalidades, en un alto porcentaje es europea y italiana o española. Yo creo que ahí hay mucha un influencia. Porcentaje. Claro, en eso hay. Y después siempre tuve preferencia por el estilo. ¿Cómo gusta... soy de descendencia vikinga? No. Ah, sí, no, este, claro. Disculpa, no. Nórdico. Sí. Nórdico, sí. Ahí va. Cualquier parecido con la realidad. Claro. Está loco. Y nada, me gusta mucho, siempre me gustó. Aparte me gusta la técnica. Me gusta mucho la técnica que maneja los vibratos que tiene. Claro, el vibrato flamenco, el vibrato español. Ese rulo. Pa, ese siempre me gustó. Ese dibujo que hacen con la voz es impresionante. Totalmente. Y lo copiaba de oído también por el oído, ¿no? Que el oído básicamente es lo que me ayudó a poder tocar la guitarra y cantar sin haber estudiado. Sí. Claro. Eso es lo que te permite, ¿no? Esa parte que no podemos comprar en ningún lado, ninguna casa. No, y que sí se desarrolla. Porque a diferencia de lo que yo pensaba en algún momento. Solo un 1% de la humanidad no puede cantar. Un 1%. Sí. Sí, o sea que dentro de ese 1% estoy yo. Cuando daba clases tenía esa visión también. Creo que todos pueden desarrollar el Claro, video. Lo que pasa es que hay gente que probablemente se arranca ahora, no le da la vida para llegar a la... Porque lleva mucho trabajo, es un trabajo de años. Pero se desarrolla. Claro. Todos van avanzando un casito. Claro. No es si que... convengamos que todos podrían llegar a cantar o a tocar un instrumento, no así, todos podrían llegar al mismo nivel. Claro, si hubiese una educación, políticas de educación... Nosotros somos todos diferentes. Nosotros somos todos diferentes. El ser humano es todo distinto. Sí, por supuesto. ¿No? Es lo que nos hace... Hay personas que no entonan una nota, pero enciende un auto y te dice, ese auto tiene tal y tal problema, porque tiene el oído... Bueno, sí, claro. Desarrolló el oído mecánico, ¿no? en su necesidad, sí, claro, sí, lógicamente. Sí, no, en su oficio. Pero, sí. Todos tenemos la posibilidad de aprender a cantar en algún modo. Reitero, algunos con más... A ver, no vamos a dejar de lado lo que se considera un don o un talento. Hay gente que nace con eso y nunca lo estudió. Jamás en la vida fue una clase ni nada, pero sí tiene... Marco Fernandino, por ejemplo, que lo cito, a él, es una persona que tiene oído absoluto. Totalmente. Él agarró una guitarra a los 8 años... y te reproduce cualquier sonido de la guitarra. Eso es un don. Que haya gente que pueda adquirirlo, sí, cómo no. Si tenés 20 años de tiempo disponible, metele. Porque él lo adquirió naturalmente, ¿entendés? Claro. Que podés llegar a lo que quieras. No hay nada imposible. Decía el otro todo positivo y el otro le decía, bueno, tocate la rodilla con la palma. A ver si podés. A ver si podés. Pero me refiero que sí podés trabajarlo para poder superarte y lograrlo. Sí, está bueno. Y estaría buenísimo que muchos lo tomen desde ese lado para ponerse las pilas. Pero lo que pasa es que en la era que vivimos, del todo ya, todo ya, todo ya, la gente compra guitarra y después las archiva en el ropero. Porque sí, cuando, cuando se encuentra con la cruel realidad de que tocar una guitarra no es como poner reproducir un audio en el celular, ¿no? Tenés que aprenderlo, tenés que digitalizar, tenés que conocer el mástil, tenés una cantidad de pasos que resultan aburridos y no están dispuestos a pasar por esos obstáculos de años, porque sí, es así, de años, para poder lograr el producto final, que es el que quieren ya. Claro. Agarrar la guitarra y tocar, y cantar. Sí, sí. Sí, sí, totalmente. Entonces, en el tiempo que vivimos, eso es más difícil que antes incluso, porque ahora sí la gente quiere todo ya, pronto. Claro. Quiero algo de comer, pedido ya. ¿Eh? Todo ligero. Sí. ¿No? Y quiere estar ya, no. Y así es que hay una cantidad de venta, por eso ha crecido la demanda, porque... A todo el mundo le encanta la música y, repito, me parece genial. Me parece genial porque yo pienso que la música debería ser una materia obligatoria en el mundo entero. Obligatoria, obligatoria. La gente debería saber música, tiene que saber música. Todo lo que te implica, ¿no? Lectura, partitura y todo lo demás. Interpretación. Todo, solamente con saber una interpretación ya... Para mí solucionaría. Claro, aparte está comprobado que el cerebro, eso es estudio científico, lo leí una vez. Sí. El relacionamiento con la música desde temprana edad incrementa el pensamiento en el humano y el nivel de incremento del IQ en el humano. O sea, el humano puede llegar a ser más inteligente si se familiariza desde temprana edad con la música. Totalmente. Bueno, pero se da ya desde la antigüedad, en la Grecia antigua se daba eso, es decir, obligatoriamente tenías que ir a clase de música, claro, porque habilita un mundo de pensamiento que no te lo da el resto de las cosas, incluso mejora mucho la capacidad para lo que es ciencia. Todo. Sí. Y aparte vivimos ahora en un tiempo donde se busca más el estímulo a corto plazo que desarrollar el cerebro. Bueno, no mirás en la tele algo que vos lo tengas que razonar, a ver de qué se trata esto. No te ponen ejercicios matemáticos en la tele para que vos lo resuelvas. No, ya te traen el producto ya elaborado, ya hecho y te lo meten en los ojos. E igual también se ha perdido la buena calidad y la exigencia a la hora de consumir. También, es verdad. La gente consume Porque el problema no es que exista gente que no sepa cantar y no sepa nada de música y venda millones de discos. ¿Ah? No hay, sí, no existe. El problema, no, el problema es que atrás de eso hay un público que lo consume. Ah, ¿entendés? Hay un público que consume ese producto. Sí, sí. De un tipo como Bob Bonny, citándolo, y que me disculpen aquellos que son. ¿Y si está escuchando? Que me disculpen, que me disculpen aquellos que son fanáticos de Bad Bunny, el conejo malo. El conejo mal músico, en realidad. Porque ¿es músico? No, no canta, usa autotón. Hasta donde tengo entendido, no sé si escribe totalmente las letras que hace, que tampoco son una cosa que busque, cultura que tenga, puede mover el culo. Digo, a ver, es una letra que la puede poner cualquiera. Son reiterativos. Igual no se me hubiese ocurrido. A menos que hayas escuchado el disco de él y que seas un seguidor, no sabes qué canción estás escuchando, qué pista es, si la 1, la 2, la 3, son todas iguales. Digo, no, pero voy a decir, ¿cómo es esto? Bueno, hablando pronto, claro, esta basura a la gente le gusta. Son sonidos reiterativos. Son sonidos reiterativos, estudiados para eso. Sí, sí, capaz de generar. Beethoven estudiaba los sonidos, Beethoven estudiaba los sonidos, decía que el si bemol era un sonido, una nota estridente y demás. Bien. Ese estudio viene de la antigüedad, hace mucho tiempo, se aplica en el marketing, en la venta, para venderte un producto, estudian que los sonidos determinados. El color. Lo aplican en centros religiosos, sí, los sonidos reiterativos cuando repiten el final de una canción. Sí, para lograr, dale, entre comillas, lo que parece un trance espiritual y en realidad es un atrapagente. No, y en los shopping, la sí, música. Sí, claro, un claro. Mantra, el mantra. Ah, exactamente, exactamente. Eso se aplica, siempre se usó. Y se usa en la venta para venderte una Coca-Cola, para venderte lo que sea también. Cobrarle Coca-Cola que nombramos. Cobrale. Tenemos varios. Cobrale el caché de Coca-Cola. Si no, me hago como Cristiano Ronaldo y corro la botella. No. Que le representó 1.4, creo, 1.3 millones menos de dólares. Zarpado. En el cierre, sí. Por lo que hizo el tipo. ¿Viste? A ese punto la gente es manipulable. Sí, sí. A ese punto la gente es manipulable. Si mañana aparece un famoso a la tele y te dice que te tires de cabeza entre un pozo con lava, hay una cantidad enorme de gente que lo va a hacer. Sí, sí. ¿Me entendés? Claro. Bueno, y a esa gente débil está enfocada el mercado. Sí, sí. A esa y a la otra, que cuesta un poco más de convencer. Esa ya es casi segura que va a comprar el disco. Sí, totalmente. Y vos decís, pero si lo compran millones de personas, y te pongo el mismo ejemplo, mirá, si lo compran millones de personas, porque el loco tiene éxito, y tan malo no es. No, claro, sí, yo qué sé. Las moscas se juntan alrededor de la caca y son miles. Sí, sí. Claro. Sí, no. Sí, sí. La metáfora estuvo buenísima. Estuvo buenísimo. Bueno, los voy a invitar a escuchar la columna de Pancho. Francisco Pancho. La Cobar, muy buena, ahora sí, estamos llegando. Muy buena columna. Hoy. A la Fundación de Aca. Hoy llegamos a la Fundación de Aca. Es decir, bien, hoy sábado 19 de junio llegamos a la Fundación de Aca. Esto se va a retransmitir. Esto se va a transmitir. Perdón, 2021 el año, por si. Claro. Sí, 19 de junio lo estamos grabando. Se te rompe la máquina del tiempo, lo van a escuchar y lo van a escuchar dentro de una semana. 26 de junio. Estamos bien con la fecha y eso, vamos bien. Vamos a editar esta parte y ya, ¿no? estamos en la creación de Aca. Y se viene compleja, ya después de la creación de Aca se viene complicado el asunto. Vamos con la columna de Pancho. Adelante, Panchito. Buenas noches. La presente es la séptima entrega de un ciclo de conferencias radiales que trata del origen y desarrollo del arte libre, con especial referencia a la actividad registrada en nuestro entorno geográfico. En la audición anterior habíamos discutido la formación y posterior desaparición de los dos primeros intentos de darle al arte urbano un cierto grado de organización que le permitiera afianzarse y crecer en aspiraciones. La primera fue el Sindicato de Artistas Independientes, o SAI, concebida con estructura y funcionamiento de gremio, y la segunda, la Sociedad de Artistas Populares del Uruguay, o SAPEU, con la idea de obtener para el artista independiente mejores logros económicos y artísticos. pero por distintas razones, cuyo análisis excede los propósitos del presente trabajo, hacia fines del año 2004, ambos intentos habían dejado de operar. Sin embargo, habiendo encontrado los integrantes del Sindicato de Artistas Independientes, o SAI, buena disposición en la administración municipal de la época, pudieron continuar realizando su propósito de organizar los congresos de artistas callejeros, aún desaparecida en la práctica la organización, lo que mantuvo vivo el deseo de darle al movimiento de arte de calle una estructura formal que operara por el bien común. Así, quienes fueran parte del núcleo formativo del SAI se constituyeron en parte de las comisiones organizadoras de los Congresos de Artistas Callejeros, cuarto y quinto, ocurridos en los años 2004 y 2005, siempre contando con el auspicio y la infraestructura de la Intendencia de Montevideo. En el año 2005, una vez culminado el quinto encuentro de artistas callejeros, con gran concurrencia de público, prensa, estudiosos del tema y los propios practicantes del arte libre, un grupo de estos que no se resignaba al hecho de carecer de una estructura organizativa, comenzó a programar reuniones en donde se discutió la forma de dotar al arte de calle de un marco funcional que obrara en beneficio de todos y fuera el representante del arte urbano ante la sociedad. También influyeron en ese propósito el acrecentamiento de los rumores, siempre agoreros, en cuanto a la instalación de las máquinas expendedoras de boletos en la unidad del transporte urbano de pasajeros y la reestructura que inevitablemente acompañaría a las mismas. Es de destacar que la tarea artística en el ómnibus se había tornado en la principal actividad del artista callejero de Montevideo, y el peligro de cese forzoso de actividades era real y palpable en el ambiente de la época. Fue así que se sucedieron las reuniones de artistas, explorando diversas posibilidades de organización, y cada vez más se valoraron las ventajas de organizar al arte independiente como asociación civil e inscribirla en el registro respectivo, que fue finalmente la forma que resultó en mayoría. Así comenzó la cruzada hacia el fin propuesto, que requirió de constancia, tiempo y organización. Algunos eventos artísticos se formaron con el fin de recaudar fondos para financiar el trámite y los honorarios del indispensable escribano, pero todo se fue obteniendo mientras la asociación en formación continuaba con sus actividades. Una de las que se emprendió por aquel entonces fue la iniciativa de la asociación para que se reconociera al arte de calle a través de uno de sus más famosos cultores y se designara al 16 de marzo como Día del Artista Callejero, por ser el onomástico de Sergio Rezano, conocido como Fosforito. Esta propuesta de artistas callejeros asociados fue adoptada por la Junta Departamental de Montevideo y resuelta por el intendente el 21 de agosto de 2006. Resolución número 3051/06. Secretaría General. Fecha de aprobación 21/8/2006. Resumen, se declara la fecha 16 de marzo de cada año como Día del Artista Callejero. Montevideo, 21 de agosto de 2006. visto la resolución número 9227, adoptada por la Junta Departamental de Montevideo el 9 de febrero de 2006, por la cual manifiesta que es voluntad del cuerpo que la fecha 16 de marzo de cada año sea declarada Día del Artista Callejero. Resultando, primero, que en dicha fecha se cumple el aniversario del nacimiento del señor Sergio Rezano, conocido artísticamente como Fosforito. Dos, que el Departamento de Cultura no formula objeciones a la iniciativa planteada. Considerando que se estima procedente dictarizar resolución en tal sentido, el Intendente Municipal de Montevideo resuelve 1. Declarar el día 16 de marzo de cada año como Día del Artista Callejero. 2. Comuníquese a la Junta Departamental de Montevideo, a todos los departamentos, a la Asesoría Jurídica, a la División Comunicación y pase al Departamento de Cultura. Ricardo Erlich, Intendente Municipal. Artistas Callejeros Asociados celebró este gran logro con un espectáculo en la sala de teatro de la Asociación de Bancarios del Uruguay, AEBU, en donde también se ofreció una muestra de dibujos, fotografías y objetos personales de Fosforito cedidos por su hijo. Entonces, Artistas Callejeros Asociados, también conocida por la sigla ACA, es una sociedad con fines de fomento y divulgación cultural, formada por cultores de varias disciplinas artísticas residentes en el Uruguay. Si bien sus integrantes han reivindicado en su denominación el término callejeros, como símbolo de su condición de artistas habituados a desarrollar su labor en lugares no convencionales, también han sabido presentar espectáculos de nivel profesional en escenarios formales. Su carácter de artistas acostumbrados a lidiar con difíciles condiciones de trabajo los hace afrontar con ventajas cualquier tipo de escenario, desde los más tradicionales a los más improvisados. Formada como corolario al quinto encuentro de artistas callejeros realizado en el año 2005, ACA ha ido avanzando en su camino de consolidación de un movimiento artístico original para nuestro medio y que reivindica el derecho a la realización del hecho artístico en toda circunstancia de tiempo y lugar. En estos momentos, ya establecida como organización formal, ACA ha gestionado y obtenido la personería jurídica 10.821. La primera exhibición pública de ACA fue en ocasión del espectáculo realizado en la Plaza Ingeniero Favini de Montevideo en diciembre de 2005, organizada con el fin de recibir donaciones de juguetes destinados a los niños internados en el Hospital Pereira Rossell. En esa oportunidad se trabajó conjuntamente con la Intendencia Municipal de Montevideo y la organización cultural Corazón al Sur. Durante varias horas desfilaron en ese espacio artistas de varias disciplinas: teatro, pantomima, danza, malabares, música, canto, poesía, etc., en lo que fue una clara muestra de la versatilidad y la capacidad de nuestros artistas populares. Los juguetes y libros colectados fueron entregados por integrantes de ACA a los beneficiarios, y tanto el espectáculo como la distribución tuvieron en su momento una gran repercusión pública. En el mes de junio de 2006 y nuevamente en 2007, delegaciones de artistas de ACA concurrieron a la ciudad de Florida contratados por la intendencia local a efectos de presentar un espectáculo de artes variadas en dos escenarios simultáneos y a lo largo de una feria instalada en el marco de las festividades en honor a San Cono. Los artistas organizados en ACA han cumplido también actuaciones en radio y televisión en varias ocasiones, así como fueron contratados por particulares en ocasión de eventos familiares, como cumpleaños, casamientos, despedidas y todo otro tipo de ocasión en el que se necesite un espectáculo variado y entretenido. Artistas Callejeros Asociados ha puesto en escena la obra de teatro El secreto de Andrea, compuesta, dirigida y actuada enteramente por sus integrantes, y que trata el tema tan actual de la violencia doméstica. Ha sido estrenada en el Teatro Florencio Sánchez y representada en otras salas, como ser el Planetario Municipal, el Centro Cultural de Paso Carrasco, etc. En suma, Artistas Callejeros Asociados ha demostrado con creces su capacidad de ofrecer un producto cultural digno, tanto en escenarios tradicionales como en lugares de alternativa, tanto con el público acomodado en butacas como muy próximo a los artistas, tanto con buena amplificación, retorno, buenas luces, telones, etc., como con carencias logísticas que solo el artista callejero sabe disimular. Bien, hasta aquí hemos llegado, dejando a ACA en esos tempranos años de formación y ubicación siempre difícil en nuestro acotado ambiente artístico, pero nuevos desafíos vendrían y será objeto de ellos nuestro próximo programa. Buenas noches y muchas gracias. Sí. Dale. Bueno, volvíamos. Estábamos escuchando la columna de Pancho y quedó eso que veníamos. Claro, ¿no? Ya. Venían, sí, claro, sí, por supuesto. Sí. Siempre estamos al aire, siempre estamos al aire. En pleno, ¿qué año estamos? Acogeo. ¿Qué año estamos? 2021, ¿no? En pleno 2021, si no me equivoco, déjame ver el almanaque. Qué horrible. Se avisa cuando estamos en el aire. Claro. Es espantoso. Bueno, escuchábamos la columna de Pancho y ahora vamos. Bueno, ya entramos en la etapa final del programa. Bien. Y bueno, como pregunta final, ¿cómo te ves vos como activista, como sindicalista? ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es lo que falta? ¿Cómo me ves vos? Bueno, yo te veo. Has sido activo mucho tiempo, ¿no? Yo te veo como una persona activa, activista, activo. ¿Cómo te ves vos? Sí, bien. ¿Cómo bien, te parás vos? Bien. Yo creo que, a ver, bien. Más allá de la disposición horaria y todo eso, lo que implica eso, pero ¿en qué dentro de este rubro? Sí, en el activismo general, es decir, está dentro de este rubro porque es lo que nos integra a nosotros. Sí, a mí sí. Es algo que a mí me gusta, sí, a mí me gusta, siempre me gustó. Lo hablábamos al principio, ¿no? Que la injusticia te claro, te sí, jode. No, siempre. Y muchas veces más que a la misma persona que se la comete. igual hay que... Uno va aprendiendo cosas con la vida también, ¿no? Después que va creciendo se va dando cuenta de muchas cosas, pero... Claro. Yo que te conozco sé que has tenido mucha rabia con ese... Sí, a los 20 años te daba la cabeza contra una pared, después te das cuenta que la pared duele y Claro, después vas como ajustando cosas y mirando. No todo el mundo piensa igual, digo, se trata de eso el mundo, y hay de todo, y yo qué sé. De repente también te desmotiva el hecho de que hay mucha sumisión, mucha gente que se queda en ese conformismo de... llevándolo el caso del tema nuestro, de cantar en el ómnibus. Sí, claro. No, porque yo no voy a subir una denuncia de este chofer que... abro paréntesis, chofer que no te permite trabajar, llevar el plato de comida a tu casa. ¿Ah? O sea, el popular que te dice, no, recién claro, subió a varias. Claro, dice, no, no quiero, ese tipo... Hace no, como 20 porque años. Porque si no después, este le dice al otro y el otro le dice al otro... Yo ya lidié eso con el de uno le dijo al otro. Yo, y ya lo sabés, he lidiado con cosas que ahora no estilo hacer, porque prefiero ir por la vía más directa. He subido a redes sociales fotos de choferes que no permitían trabajar, ¿ah?, que vulneraban una ley, ¿no?, donde choferes me salieron a decir que yo lo manda preso por reivindicar un derecho legal a trabajar. ¿Pero por qué lo ven como manda preso? Porque no están reivindicando su derecho. Está visto desde el egoísmo. Como yo le he dicho a varios, pero ¿por qué no es tu plato de comida? Porque es el mío, y el mío no vale como el tuyo. Claro. No, pero no vas a comparar, como me dijo una vez una persona, con la que hoy en día tengo una amistad. Sí, sí. ¿Da? No importa el nombre, es sindicalista de Cuxa. De Cuxa, no, de Cuxa. De Cuxa. Está en el sindicato Cuxa. Y que después me mandó un mensaje por Messenger y me dijo, no, tenés razón, lo pensé. Porque se lo planteé de ese lado. Si el día de mañana vos hubieras vulnerado tu derecho legal a trabajar, cumpliendo con tu parte la normativa vigente. Sí, sí. ¿Ah? No estamos hablando que a mí se me ocurrió. ¿Ah? Más allá de que tiene. Que tuvo que existir una normativa que permitiera trabajar a la gente acá arriba. Ponele que haya gente tan mala, ¿no? Sí. Que necesite de la misma para poder tener un poco de empatía con el que tiene al lado. ¡Pum! Apareció, existe, está acá. Hay que respetarla. Porque mis derechos tienen tanta validez como los tuyos, ¿entendés? Por eso puse ese ejemplo de tu plato de comida no vale como el mío, ¿entendés? Pero, sin embargo he recibido más apoyo muchas veces de choferes o guardas, ¿está?, que de los mismos compañeros. Cuando muchos compañeros me salieron a cuestionar de, no, Chelo, porque vos después haciendo eso, después los choferes no nos dejan subir al bondi y demás, está mal. Ah, y he recibido el apoyo de guarda. Volviendo al otro tema, había un móvil que nos llevaba, yo había subido una foto. El de Jonah, se pasaron por WhatsApp de no dejarme subir, muchos acataron la orden del fanatismo de la camiseta, ¿entendés? Porque eso es lo que tienen en cuenta mucho. ¿Tá? Vos tocaste un compañero, no sé por qué usa la palabra compañero, igual la considero más adecuada que la de mandaste en cana, porque no estamos en el patio de una cárcel y sin embargo se maneja un código carcelario, ¿entendés? Sí, sí. Mucho. Estás manejando un ómnibus, pero mandate en cana. Digo, mira, yo no ando robando, vos tampoco, digo, yo soy músico y vos sos chofer de un ómnibus. Digo, no me manejes el código carcelario. Aparte no mandé en cana a nadie, estoy reivindicando un derecho, porque si el día de mañana no te paga el sueldo, Cuxa o Coto, la empresa donde estés, te vas a buscar la forma viable para tratar de acceder a tu dinero o a tu derecho. Y si esa no se presentara y tuvieras a mano una herramienta como la que hoy tenés, que son las redes sociales, también lo usarías. Entonces tenés que ponerte un poco en el lugar del otro a la hora de juzgar, que no sos quien para hacerlo, pero ya que lo vas a hacer, tómate la molestia de ponerte con empatía un poco en el lugar del otro. Hoy por hoy yo no le subo a esa persona de la cual yo subí la foto, reitero que es algo que por hoy no estilo hacer ya, ¿no? Sí. Pero y sin embargo sí he logrado que él llevara a otros. Ahora, sí. ¿Es justo? No. Porque hay muchos pibes que yo veo que suben a trabajar con un logro que de repente vino a raíz de un problema que yo tuve que me impidió subir a muchos ómnibus más. Y esa misma persona que le está subiendo, no todos, muchos de ellos, son de los que se quedaron a la parada diciendo, no, yo no, porque no quiero problemas. En la cómoda esa, dije, no, porque si no este le dice al otro que no me lleve. Y ¿me entendés? Sí. Y lamentablemente otra cosa que me molesta mucho, no solo la normativa que ampara tu derecho a trabajar, sino ni siquiera el número de la misma saben, ¿no? No saben nada. Digo, vos tenés que estar informado de tu derecho. Vos tenés más obligación que nadie. Hay compañeros que me han dicho, dicen, no, vos, porque el chofer dice que la normativa dice que con el COVID no se puede, que no sé qué. ¿Qué? No, pero a ver, lee la normativa vos para estar informado. Entonces cuando te vengan con una sanata, porque cada vez que inventan, porque ellos tampoco la leyeron. No, pero no, como no, saben que la mayoría no la han leído, sacan de abajo de la manga cosas estúpidas, ¿entendés? Cosas, ¿no? Que se inventan en su mundo. Como que cuando está el partido, no porque estoy escuchando el informativo, porque no, porque yo tengo derecho a decir cuando sí, cuando no, no. Pero ¿bajo qué pautas podés decir que no o que sí? ¿No? Que se entiende que eso, la plataforma del móvil tiene que estar llena, o la máquina rota, o tiene que haber un porqué. Otro porqué que no sea, estoy escuchando a Pettinati, o ahora estoy escuchando el fútbol, o no, porque hoy ya dejé a uno de mañana y ya pues, estoy cumplido por el día. Claro. ¿Entendés? Entonces, al vos desconocer tu derecho, ¿está? Yo te pueden vender cualquier cosa y vos te quedas pensando la palabra como un bobo y no podés contestarle nada porque en realidad no sabés si es así o no. Porque vos, que sos el que más tendría que tener memorizado el derecho, porque sos el que más le atañe, porque subís a, vivís de eso, no lo sabés. Entonces, sí, ¿cómo sí, le respondes al tipo cuando te viene a sanatear si ni vos sabés tu derecho legal? ¿Qué? Digo, hay una cantidad de cosas que... Sí, a mí me pasó en un coche de que un chofer cobrador me dijo, no, vos sabés, a las 11 de la noche vos no podés subir a trabajar, sí, claro. fuera de pandemia. Claro. Le digo, pero es hasta la 1. No. La reglamentación dice hasta las 11, no, disculpame, pero... Bueno, y de 6 a 1 de la mañana. Yo trabajé en la reglamentación, claro. Digo, y es hasta la 1. Claro. No es hasta las 11. Claro. Ah, vos trabajaste, yo, sí, lamentablemente claro. Te estoy diciendo... Claro. Sí, yo trabajé en la reglamentación, claro. Y es hasta las 11. Y dio contigo que la sabes de primera mano. ¿Eh? Yo contigo que la sabes de primera mano. Yo me le reí en la cara a uno que me vino a discutir también de lo mismo. Le digo, pero ¿de qué parte? ¿Querés? La tengo acá en el celular, querés que te la pase, la lees bien y después me discutí. Porque estás sanateando, te tiran fruta, ¿entendés? Uh-huh. Bueno, voy a traer a colación una denuncia de un compañero, ¿te acordás? Wilmar, ¿sabes? Que vos sabés, te enteraste sí, bien. Sí, cuando, vos decime en qué institución del Estado, seria, ¿no? Una persona que tenga la escolaridad como mínimo, te puede contestar un disparate como que no, está bien que el chofer te haya dicho que no, esto en una devolución conforme a una denuncia, ¿no? En una respuesta, en una denuncia. De la aplicación, es decir, a la intendencia. No, porque se emanan gases tóxicos al momento de subir el COVID y se contesta. Y bueno, capaz pero, que ese, y si me mandaba los pero, decir a los gases. No, estoy poniendo un ejemplo. No, es un ejemplo, no, se no, lo contestaron. No. Pará, no, es una estupidez lo que contestó. A mí me contestó a miles de estupidez, soy de, tipo, ¿sabes? De los que más ha denunciado en transporte. Y las cosas que he leído que no tienen ni sentido. No solo de recibir una respuesta, 6 meses, estamos hablando de medio año, 6 meses después de haberla hecho, y no la respuesta de todos, sino la respuesta de algunas. De alguna, evaluadas por gente que desconoce totalmente que existe una normativa. Y ponen, no, el inspector, porque seguro, ausencia, para aquel que no sabe que está escuchando, en ausencia de la comisión fiscal o el comité de falta, que no fue constituido, por motivo de que en algún momento hubo una división entre algunos que no podían pagar el monotributo, que en su momento era lo que se pedía como requisito, o no querían pagar, que hoy hablamos en un comienzo, para acceder a dicha tarjeta, eso como que se pausó, ofició de lastre a la causa. Los mismos compañeros, como en tantos otros lados, siempre los mismos compañeros son los que han oficiado de lastre en la causa. Y no, sí, voy a, nosotros mismos no voy a poner ejemplos ahora, aunque tengo muchos, no voy a poner ejemplos ahora. No, nos conocemos pero, nosotros el cual claro, nos queda. Claro, el mismo palo en la rueda nosotros para realizar la tarea. A raíz de eso, es que esto se trancó y no se constituyó dicha comisión fiscal. Lo que sí se acordó en algún momento con la gente de acá, que ustedes están más al tanto de eso, porque son de la directiva, fue que se había hablado, que vos me lo habías transmitido, ¿no? De que de alguna manera... que yo lo hablé personalmente y a mí se me dijo algo así, se iban a evaluar momentáneamente dichas denuncias a través de inspectores. Inspectores. Sí, claro. Las denuncias llegaban, la inspección las evaluaba, porque hay una herramienta como el GPS, ¿ah? Ellos chequean al lugar, corroboran, hay cámaras si fuera necesario, pero esas no se chequean a menos que exista un hecho de violencia, policía involucrada o alguna cosa así. ¿Ah? O sea, hay herramientas y hay una normativa que este aquí el bache. porque la normativa no la saben. Entonces, a la hora de evaluar la denuncia, no la cotejan con algo, que es nada más y nada menos que esta normativa. Totalmente, sí, ¿no? Es así, sí. Y sacan de abajo de la manga. Claro, sacan de abajo de la manga respuestas que no tienen sentido y son totalmente ilógicas. Claro. No, el chofer si quiere no te lleva. No, pero vos estás evaluando esto. Ojo, estamos hablando de una persona que trabaja en transporte, en la intendencia, ¿no? ¿Está? Sí. Que a la hora de omitir juicio o hacer una evaluación debería saber en base a qué hacerla, ¿no? Y nunca se hacen en base a esta normativa. Que fue lo que se hizo en la última carta que se mandó, ¿no? De parte de ACA, ¿no? Sí. ¿No? Sí. Se solicitó que aquellas personas que evaluaran, las tres o cuatro que evalúan de las cientas que llegan, que lo hicieran bien, por lo menos, ¿no? Sí, teniendo la normativa para cotejar sí. Adecuadamente, porque digo. Claro, es. Sí. Está. Y sí. Bueno. Sí, la respuesta sí. El tiempo es tirano. La respuesta sí, nos fuimos. Y nos vamos yendo. La respuesta sí, a lo que me preguntaste inicialmente, que me fui largo, pero. Sí. Bueno, sí. ¿Somos solidarios? Hay de todo. Sí, no, hay de todo. Sí, hay de todo. Nosotros. Uruguayos. Nosotros los artistas callejeros. No mucho. Hay algunos que sí, otros que no, pero eso es en todas las áreas. Lo que sí hay acá es una cosa que no me gusta, que es fea. Hay mucha envidia. Hay mucho celo, mucha. Yo he visto que hay compañeros que. Yo no me jacto de nada, pero digo, si hay una cosa que siempre he hecho, y los que me han visto en el Facebook, más allá de publicar mi locura y me raye, es compartirle un afiche o un video o alguna cosa que suba algún compañero, ¿está? A veces no lo he hecho, pero en devolución a la mala actitud de las personas, ¿está? Me parece que fomentarnos entre nosotros estaría bueno, pero no lo voy a lograr porque eso no lo hace nada. Hay como una envidia de hecho de gente que va a hacer toques y siente que se puede ver opacado si lleva fulanito, entonces prefiere no invitarlo. Va y invita a alguien que considera que artísticamente brinda un poco menos para que no se le opaque el show. Hay muchas cosas que no me gustan. Muchas cosas que no me gustan. Que va más allá pasa por el tema del ego, que ya el artista de por sí lidia con el ego todo el tiempo, ¿no? Digamos, con el ego. Totalmente. La posibilidad de hacer algo que no todo el mundo hace te lleva a ese lugarcito. Pero está, digo. Yo qué sé, me parece que, no hay mucho, hay poca y debería haber más. Sí. Hay algunos que sí son solidarios, pero son los menos. Bueno. Es un punto lindo. Willy Gómez es un amigo, con el que no, conocido más bien, compañero de ruta y demás. En el cual siempre me gustaba compartirle las cosas. Soy una persona que siempre le compartí los videos, los afiches y demás, porque me parece un pibe que emprende y no vi gente, no sé si vos, capaz que sí, seguramente, porque te conozco, calculo que sí, pero no sé, no vi más nadie compartirle nada. Juanma Benavides, otro también, que con Matías habían iniciado un proyecto, no vi a nadie. Hay un compañero, Nicolás Santiago, que acaba de grabar un disco hace poco, lo presentó acá en paralelo y en España, que una productora se los está impulsando allá también. Y allá seguramente va a tener más mercado, porque. Sí, está en el mercado, claro, muy chico acá. Claro, el mercado es muy chico y toma las cosas de otra manera, como ya hablamos en un principio. Sí. Pero no vi compañeros que compartan el afiche, compartan el video, compartan, güey, vamos arriba, vamos. No les cuesta nada. Publican tanta pelotudez en el día. Y yo qué sé, encajamos una foto menos o un comentario menos de cómo te salió la caca en la mañana y poneme un afiche de un compañero que suma para dársela para adelante. Es verdad, sí, me parece, sí. Que hay una hipocresía bárbara, una superficialidad terrible en la gente de querer ser más fino, defecar más alto que el traste. Claro, hay una cosa que es horrible en la sociedad. De la cual no escapamos los músicos ni nada. Esto es en líneas generales, no solamente entre nosotros. Pero me parece que sí. Hay poca solidaridad. Bueno, vamos a... A ir cerrando. Muchísimas gracias, Marcelo. Gracias por recibirnos en tu casa. No, gracias a usted. A Silvana. Son bienvenidos. A Silvana por recibirnos también. Sí. Por aguantar la atacada. Claro. Este. Y yo sé lo que le costó silenciarse durante tanto tiempo para que grabe. La verdad que. Eso no ha sido nada. Sabemos que fue todo un protocolo. Claro. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar ahí, por escucharnos. Bueno, los dejamos, luego de esto viene música de los 80, después viene Fiebre de Sábado por la Noche, es un programa es la programación. Sí, la programación de la psicosocial.ar, que está muy buena, es recomendable por lo menos para, sí, entrar, yo la para entrar en el sueño, está muy bueno, yo con escucho. La doctora Amor, con Lucas. Bueno, saludo también a todos los hermanos de Argentina. De Argentina, a Lucas, que está ahí siempre, al firme, y bueno, nos despedimos. Y a todos los que están escuchando. Muchísimas gracias y nos despedimos. ¿Con qué nos dejas? Y no sé, cerramos. No sé, random, vamos a ver, random. Sobre la marcha. Bueno, he robado mucha plata con este estilo, así que vamos a hacer algo español. Pero por favor. psicosocial.ar. Chao. Chao.